Voces Nuestras presenta La Otra Cara del Amor. Ha pasado mucho tiempo, no es lo mismo la manera en que te miro, no es igual, puerta fuera del encierro hay tanta brisa. ¿Te sentís mejor? Sí, sí, te lo agradezco. La mejor forma de darme las gracias es que aceptes la invitación a la cabaña. Ay, eso me suena a chantaje. Para nada. Nos merecemos un descanso después de estos últimos días. Bueno, bueno, está bien, está bien. Ya no tienes que convencerme. Vení, abrázame. Vamos a dar un paseo. ¿Qué? Tengo ganas de tomar un poco de aire. Pero si no tenías ganas de salir hace un momento. Pero ahora sí, vamos. Señor, ¿quién entiende a las mujeres? Nunca voy a entender a las mujeres. Uno da todo lo que puede y ustedes nunca se conforman. Miguel, yo también me he sacrificado mucho. Todos estos años salimos adelante juntos. No fue solo usted. Ay, mira, Vicky, ha sido un día muy pesado. Hace algo de comer, que quiero acostarme temprano. No, no, no me mande, Miguel. Quiero que hablemos. ¿Qué diablos te pasa? Ya me oyó. Quiero que hablemos. ¿Se puede saber qué bicho te picó? A usted nunca le interesa lo que yo tengo que decirle. Y es justo que me oiga por lo menos una vez. Está bien, te escucho, habla. Y ojalá que sea algo muy interesante lo que tenés que decirme. Te gusta tratarme como si fuera una estúpida, ¿verdad? Oh, no, no, si yo sé que no son ninguna estúpida. Usted me tiene harta, Miguel. Sí, como lo yo, harta. Siempre parece que yo tuviera la culpa de todo. ¿Y sabe una cosa? Me doy cuenta que usted nunca va a estar conforme con nada de lo que yo haga. Ya, déjate tonteras. Anda, haceme algo de comer. Estoy cansada, ¿sí? Yo hoy sí trabajé todo el día. ¿Sabe qué? Si quiere, cocínese usted. Yo me voy a dormir ya. Vicky. ¡Vicky! ¡Vicky! ¿Pero qué carajo está pasando en esta casa?